cómo conservar la energía y el rostro apacible de las inocencias. Cómo conservar la impaciencia sin rondar el borde de las herejías. Cómo remendarme la herida si no tengo el faro de tu incandescencia. Y cómo repetir la experiencia sin tener la llama que me encendería. Cómo concebir la armonía entre tus arranques y mis sutilezas. Y cómo empinar la cabeza con la carga inútil de tus lejanías. Si no te defiendo, ¿qué me quedaría? Un afán vencido por la inconsecuencia, un injusto voto para la sentencia, un amor que no retengo todavía. Si no te defiendo, ¿cómo calmaría tu sed de ternura y mis decadencias, tu pueril deseo, mis ambivalencias? Si no te defiendo, ¿qué me quedaría? Conciencia y cómo asimilar la inclemencia de los tiempos duros y los malos días. Ay, ¿dónde está mi soberanía si olvido la llave de las imprudencias? Y cómo corregir la vehemencia si me obligo el paso a la monotonía. ¿Cómo concebir la armonía entre tus arranques y mis sutilezas? ¿Y cómo empinar la cabeza con la carga inútil de tus lejanías? Si no te defiendo, ¿qué me quedaría? Un afán vencido por la inconsecuencia, un injusto voto para la sentencia, un amor que no retengo todavía. Si no te defiendo, ¿cómo calmaría tu sed de ternura y mis decadencias, tu pueril deseo, mis ambivalencias? Si no te defiendo, ¿qué me quedaría? Si no te defiendo, ¿qué me quedaría? Un afán vencido por la inconsecuencia, un injusto voto para la sentencia, un amor que no retengo todavía. Si no te defiendo, ¿cómo calmaría tu sed de ternura y mis decadencias, tu pueril deseo, mis ambivalencias? Si no te defiendo, ¿qué me quedaría? ¿Qué?